parte de la policía de la provincia de Córdoba, que allanan, generalmente cuando ya están las flores por levantarse, nos dejan sin medicina, no nos pintan los dedos, no nos llevan detenidos, pero nos dejan sin las plantas, ¿no? Y este modus operandi se repite generalmente con que vienen siguiendo a un ladrón o que vienen por una denuncia de violencia familiar, y algunas veces te golpean la puerta, te piden las flores o te amenazan que te llevan preso.